Ángel, pero María, por favor, ojo con los papitos, no me los descuide. María, ¿sí alcanzaste a escuchar? Parece que se nos fue, pero sí debe haber escuchado por la radio. Vamos rápidamente a una identificación y regresamos, no te nos vayas. XEFG, la rancherita 1000 AM, con 1000 watts de potencia. Transmitiendo donde empieza la patria, Avenida Lerdo y Malecón, edificio NAFTA Center, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Y estamos de regreso aquí en el Mundo Paranormal de Vane. Fue una identificación muy, muy rápida. Teníamos a Francisco en la línea. ¿Todavía está con nosotros, Francisco? Buenas noches. Sí, bueno. Francisco, buenas noches. Me parece que los dos se fueron. Estamos con unos problemas técnicos de problemas técnicas. No, no, pero venga, ahorita. Oliver, tranquilo, mira, aquí podemos entregarle también a Francisco el mensaje. Yo sé que él está en la radio, entonces vamos a entregarle a él también por haber tenido esa amabilidad de estar comunicado con el programa, haber tenido paciencia, problemas técnicos que hemos tenido, pero ahí han estado, como siempre, esos oyentes muy, muy juiciosos con el programa. Así es. Bueno, entonces, a ver, Francisco, ahí te van a decir lo que tu ángel tiene para ti, para el próximo año. A ver, Francisco, mire, los ángeles se manifiestan diciéndole que hay que tener mucho cuidado el próximo año porque van a haber inconvenientes con respecto a las relaciones sentimentales. Van a haber problemas con personas que se van a entrometer en su pareja, ya sea de parte suya, es lo que se ve acá, y hay un problema que tiene que ver con un embarazo. Hay que, pues, los embarazos no son un problema, son problemas cuando no están planeados. Entonces, si no se ajusta a su objetivo y a su meta, lo mejor es cuidarse mucho. Va a tener ese inconveniente el próximo año, pero como tiene la información desde antes, nosotros tenemos esa facultad de cambiar nuestro futuro. El ángel que lo acompaña, Beuiel, es el Dios grande y elevado. B pequeña, E-H-U-E-L, Dios grande y elevado. Los seres humanos tienen la capacidad de elevarse por encima de cualquier condición y situación. Posees la información para poder responder a la respuesta que le corresponde para que las situaciones se compliquen. Ese es el mensaje de los ángeles para nuestro amigo Francisco Gabriel, ese es el arcángel que lo va a estar acompañando el próximo año. Excelente. Tony, por ejemplo, para que una persona pueda estar rodeada de esa paz de los ángeles, para que pues pueda llamarlos, digamos que está lleno de malas energías, que su casa tenga un ambiente muy pesado, ¿qué sería bueno que ellos hicieran en su casa o pusieran? Muchos pues dicen que velas, que inciensos, que acomoden, por ejemplo, a veces uno dice, es que acomoda tu casa según el Feng Shui para que haya mejor vibra. ¿Qué es? Oye, Oliver, ¿sí? No, yo lo felicito, Oliver, porque María está, pero bien adelantado en cuestión de la parte esotérica, la parte energética. Mira, ¿se acuerda, Oliver, que las mamitas tenían la costumbre antes de que cuando las cosas como que no iban bien en la casa, pues eso lo hacen acá? Yo sé que en todas partes las mamitas no cambian. Sacaban los muebles, lavaban todo, cambiaban de lugar, el colchón lo sacaban allá al sol, lavaban las cobijas. ¿Se acuerda, Oliver? Eso siempre pasa. Así es, de hecho sí, recuerdo que mi mamá nos hacía hacer una super limpieza mínimo una vez al mes, así, pero sacar todo y para que se purificara la casa y sacar las malas energías. Entonces nosotros tenemos que también comenzar con eso. A los ángeles, a todos los seres de luz, no les gusta las casas que tienen desorden, no les gusta el desaseo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es un aseo muy grande, un aseo, pero eso es hasta por encima de las puertas, que se acumula tanto polvo allá, las partes del, sobre todo la puerta principal, que no haya obstáculos de nada, que todo pueda fluir, que huela rico, las flores que no deben de faltar en la casa, que hay un vidrio roto, un bombillo fundido, cambiémoslo. O sea, hay que cambiar la polaridad de las cosas, el ritmo. Si vamos de para abajo, quebrar esa curva que va para abajo y echarla para arriba. Entonces cambiamos los vidrios que están rotos. Y en la casa de pronto hay mucha tristeza porque la se ve viejita, pues pintémosla. Y si nosotros comenzamos a arreglar la casa, la misma casa se encarga de que todo vaya siendo nuevecito. Ella misma va pidiendo y va entregando los recursos. Eso siempre comienza uno así, y a los 3 meses ya cuando miras, tan bonito por todo lado. Esa es la primera cosa que tenemos que hacer nosotros para comenzar a estar como en contacto, no solamente con los ángeles, con todos los seres de luz, y la energía de la casa comienza a cambiar, la familia comienza a cambiar, las buenas noticias comienzan a llegar. Nosotros mismos comenzamos a cambiar y nos ponemos con una energía muy fuerte para comenzar nuevos proyectos, para recibir la bendición. Y luego sí ya vienen cosas más sencillas, a trabajar con las velas. Nosotros queremos cambiar todo, un velón morado es el que transmuta, que cambia todo eso malo, todas esas lágrimas, tristezas que hemos tenido, las cambiamos, y las cambiamos con un velón violeta. Incluso cuando cambiamos de casa, cuando vamos a otro apartamento, lo primero que tenemos que hacer es tender un velón violeta para quitar todo eso anterior. Y luego ya sí viene el trabajo con las otras velas, que durante el programa pues ya lo vamos a hablando. Me parece perfecto. Parece que tenemos una llamada. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Miguel. Ay, tenemos nuevamente dos llamadas. Vamos a empezar primero con la dama. ¿Cuál es tu nombre? Lorena. Lorena. Sí. Okay, Lorena, ¿tienes alguna pregunta? Pues nada más que me deparan los ángeles, y es que existen para mí, porque más bien parece que el diablo es el que domina mi vida. Okay. Tony, ¿escuchaste? Muy lejito. Me hace el favor y me repite, Oliver, sí. ¿Qué dijo Lorena? Lorena, ¿podrías repetirnos, por favor? Sí. Que dicen los ángeles de mí, porque yo tengo muchos problemas. Más bien parece que el diablo anda en mi casa. Ok. ¿Le puedo decir por qué? Ok, déjame, le digo a Tony. Tony dice que ella ahorita tiene muchos problemas, que siente como que más bien el que le anda ahí metiendo el pie es el maligno. Dice que si te da más detalle sobre el por qué o con eso puedes darle tú el mensaje que le tiene su ángel. Pues sí, nos puede. Lo que pasa es que yo le alcanzo a entender que la comunicación está como un poquito emproblemada, sí. Y no, lo que nos va a contar no se va a oír bien. Pero entonces le vamos a entregar el mensaje a Lorenita con un abrazo muy grandote. La queremos mucho, Lorena. Gracias por estar pendiente del programa. Y sí, tiene razón. Aquí Los Ángeles está manifestando que dolores de cabeza, y son muy fuertes, tienen que ver con inseguridades, pero son decisiones que ha tomado, son la energía que está muy bajita. Las situaciones les ha ganado en la casa, es una acumulación de problemas. Hay que comenzar el otro año a ir como solucionando cosa por cosa. Lo que estábamos hablando hace ratico con la pregunta muy bonita que hizo Oliver, que hacemos en la casa, cambiemos la polaridad de la casa. Hay que poner música dura, pero no música esa nostálgica, la música que colocan en la rancherita, música alegre, música que vibre, que eleve pues el espíritu. Eso es lo que tiene que comenzar a hacer San Miguel en toda parte. Y pues un consejo adicional para Lorena: consígase por favor la imagen de la Virgen del Carmen. Hay unos espíritus ahí que están atormentando pues su familia, y con la Virgen del Carmen tenemos la posibilidad de como que ellos encuentren pues el camino hacia la luz y los dejen tranquilos. El mejor consejo para su merced linda, Lorena, transmutar todo eso que está pasando con el velón violeta y el arcángel Zadkiel. También, por favor, el arcángel Miguel, tenerlo siempre en una estampita, en una medallita. Carguen el arcángel Miguel, que es el que les va a ayudar a romper, a cortar todas esas cosas malas, sus pensamientos, miedos, porque lo que se ve acá son más como videos, como cosas mentales. Entonces hay que romper, y eso lo rompemos con la espada, el rayo azul, el fuego azul del arcángel Miguel. El ángel de la cábala que le va a ayudar el otro año a Lorena es Seaía. Seguir adelante es el motor de todas las cosas. No importa por lo que estemos atravesando, Lorena, seguimos adelante, somos unos guerreros de la vida, y si Diosito nos pone a nosotros un problema es porque Él sabe que nosotros podemos solucionarlo. Y además tenemos a los ángeles, ellos nos van a ayudar a salir adelante también. Lorena, un abrazote, que Dios la bendiga desde el cielo, y los ángeles la protejan acá en la tierra. Así es, Lorena, pues echarle muchas, muchas ganas, ánimo, te enviamos un gran, gran abrazo. Y bueno, ¿a quién más tenemos en la línea? A Miguel. ¿Miguel? Sí, sí. Okay. Miguel, ¿cuál es tu pregunta? Mi pregunta es, me ven parte de una casa, a ver si voy a recibir esos dineros por ahí, y a ver qué me deparan los ángeles para el año que entra, como está diciendo el señor. Okay, entonces, ¿qué te dicen los ángeles para el próximo año, y tu problema con ese dinero, con esa casa? Correcto. Tony, ¿qué le puede decir, amigo? Para Miguel, muy buenas noticias le traen Los Ángeles. Va a recuperar el dinero de la casa, pero tiene que ponerse pilas con su abogado, que las cosas se hagan de manera legal. Tiene que estar acosando ahí, pero aquí está mostrando que va a poder recibir sus dineros más bien rápido y va a ser, pues, la noticia para poder resolver todas esas inquietudes y todas las cosas que tiene como pendientes por ese dinero. Pero hay que hablar, hay que estar muy pendiente de que los abogados estén haciendo su parte. Además, la justicia está de su lado. Y el arcángel que lo acompaña a Miguel, como cosa rara, Miguelito. Entonces, el arcángel Miguel, un zafiro. Esa es la piedra, el cuarzo, un lápiz lazuli, ¿no?, que son de color azulito, y le van a ayudar para que se manifieste más rápidamente la solución a sus problemas. El otro año va a ser perfecto, lo que tiene que tener muy buena, como esa iluminación, para tomar mejores decisiones con respecto al dinero que le va a llegar, pero también a todas otras cosas que va a tener que lidiar con la familia. El ángel de la cábala que le va a ayudar para el otro año es Melael, con H después de la A, Melael. Es Dios que libera de todos los males. Vea lo bonito. Entonces, Miguel, muchas gracias por estar pendiente del programa, muchas gracias por su comunicación. Un abrazote bien grande, que Dios me lo bendiga, Miguelito. Perfecto, ahí está Miguel, muchas, muchas gracias por escucharnos, un abrazo. Y a ver, ¿a quién más tenemos en la línea? Decimos, bueno. Sí, bueno. Buenas noches. A ver, ¿tenemos a alguien más en la línea? Vamos a ver. Está como que estoy marcando yo mismo, pero no. Tony, mientras entra la siguiente llamada, ¿podrías compartir con nosotros por qué la importancia de traer una estampita con los arcángeles? Me refiero, Tony, a que ¿cuál es la diferencia de tener uno fe en Los Ángeles y traer estampitas de ellos en nuestra cartera, en nuestra bolsa, lo que carguemos, a traerlo simplemente en la mente? Sí, Enrique, y es muy importante su pregunta, porque una de las, como de las cosas que nos distancia de otras, como religiones, entre comillas, es el uso de imágenes. Nosotros siempre decimos, los santos no están en la estampita, ni los ángeles, ni los arcángeles, ni las estatuillas, ni nada por el estilo. Correcto. Es más, los ángeles que están dibujados o que están plasmados en las estampitas ni siquiera se parecen a los ángeles. Los ángeles son seres de luz, son rayitos de luz. Pero nosotros vemos la imagen del arcángel Miguel, que tiene una lanza en sus manos, que a sus pies tiene un dragón, que tiene esa capa de color rojo y una balanza en sus manos. Son todos símbolos e íconos que nos recuerdan todas las armas que nosotros tenemos para poder vencer el mal y las dificultades. Entonces es algo de ícono, como nosotros cuando tenemos la fotografía de nuestra madre o de nuestro padre o de nuestra pareja, ya sabemos que ya no está ahí, pero el solo hecho de ver la fotografía nos evoca, nos trae ese recuerdo, ese amor por esa persona. Si yo cojo la estampita y miro la imagen del arcángel Miguel, yo sé que hay un ser protegiéndome. Él no está en la estampita, pero me da el recuerdo, como que me dice, no estás solito, tranquilo, yo estoy contigo, yo estoy a tu lado. Entonces, sí, es ahí la importancia de tener la estampita y de tener la medalla, porque eso nos da a nosotros como el recuerdo de que ahí está la presencia de Dios. Excelente. Bien, gracias. Vamos a ver si tenemos a alguien más en la línea, a ver si podemos hacer contacto con nuestro radio. Escuchas y decimos, bueno, estás al aire, ¿cuál es tu nombre? Sí, bueno. Tú. Ok, creo que yo no quiero hablar. Tú. Bueno. Perfecto. Hablando acerca de Los Ángeles. Otra vez está marcando. A ver si entra esta llamada. ¿No? ¿No entró? Ok. Hablando de los ángeles, de las jerarquías, lo que son las inspiraciones, las musas, estas también vienen con uno cuando nace, o esas también se adhieren conforme va pasando el tiempo. Por ejemplo, te nos dices que el próximo año se adhiere a nuestro equipo de ángeles un nuevo ángel del ¿cábala se pronuncia? De la cábala. De la cábala. Estas musas, estas inspiraciones también se vienen adjudicando, o nacemos con ellas bajo nuestra, o nosotros bajo su protección. Pues en la medida que nosotros conozcamos ese mundo espiritual, ese mundo de luz que no está a nuestros ojos físicos, pero sí con nuestros otros ojos, podemos trabajar muchísimo con las hadas, con los duendes, con los gnomos, todo el mundo elemental. También podemos lo que llaman las musas, allá los griegos, son seres que están ahí, todos listos y dispuestos a colaborar. Precisamente estamos con las hadas y con los duendes, que son esos elementos que están precisamente en todas las plantas. Si nosotros tenemos en nuestro apartamento, en nuestra casa, sitios dispuestos para tener esas plantas bien bonitas con flores, o la que yo siempre recomiendo, la mata de ají. Yo no sé, ¿en México tienen mata de ají ustedes? Sí. A ver, tú sabes un poquito más referente. Ni idea. Déjame, te investigo eso porque la verdad no estoy muy conocido. Ya tienen el chile, que ese es del picante, ¿cierto? Bueno, correcto. Sí, es. Exacto, pero y harto, y de artística, no solamente una variedad, como 100 variedades tienen ustedes de chile. Aquí nosotros tenemos una matica de ají, una plantica que tiene el frutico de larguito. Esa planta a mí me gusta que todas las personas que vienen acá en su sala mantengan esa planta, porque esa planta siempre absorbe la energía negativa y las malas energías del que le llegan a la familia. Entonces, cuando yo llego a visitarlos y veo la planta que está en malas condiciones, ahí hay que comenzar a trabajar, ¿sí? Entonces, yo sé que el elemental de esa planta me va a ayudar a demostrar o a facilitar qué es lo que está pasando con la energía de mi casa. Entonces, si yo le echo mano al elemental de la planta, si yo le echo mano al elemental del mineral que yo le estoy recomendando en este momento con los cuarzos, entonces nosotros vamos a tener un equipo cada vez más grande, ¿sí? No estamos solos, tenemos el nuestro ángel guardián, tenemos el arcángel que de acuerdo al día de nacimiento, de la semana, si yo nací un lunes, un martes, un miércoles, ahí está el arcángel, está el ángel de la cábala, que es el ángel que nos va a ayudar a sacar adelante de la situación que estamos viviendo, pero también tenemos otros seres que nos van a ayudar también. No es sino nosotros conocerlos y estar siempre a nuestro favor poniéndolos a trabajar, porque ellos están ahí para eso, para colaborarnos, para ayudarnos. Lo que pasa es que pues nuestra ignorancia, entre comillas, no nos permite saber y entender que existen, y pues ellos se quedan con los bracitos cruzados, con todas las ganas de ayudarnos, pero pues ni modo. Ok. Tony, ¿sigues ahí o se nos cortó? A ver, Tony. Aló, yo estoy. Ok, perfecto. Parece que tenemos una llamada, decimos... Bueno, ¿estás al aire? ¿Cuál es tu nombre? Bueno. No, ahorita le escuché que nos hablaban. A ver, bueno. No se dejó. A ver, bueno. Bueno. Sí, bueno, ¿cuál es tu nombre? Manuel. Son dos llamadas, un momento. Son dos llamadas. El que me dijo mi nombre es Manuel. Sí, bueno. Tú. Buenas noches. Ay, me asustaste con ese bozarrón. se están mezclando las llamadas. Si te toca a ti comunicarte con nosotros y hay dos personas a la vez, no nos cuelgues. Vamos a poner primero a una, después a la otra. No te desesperes. Ahorita tenemos unas pequeñas dificultades técnicas, pero si nos ponemos de acuerdo ordenadamente, vamos a poder atender a todos. Así que recuerda, si te entra la llamada y estás compartiendo línea con alguien más, no nos cuelgues. Pero lo bueno, Oliver, es que hoy, al contrario, los otros días que no hemos podido hablar tanto de Los Ángeles como estas otras veces, hoy estamos hablando más y estamos entregando más herramientas. Vea lo bueno que hemos hablado de la casa. Una de las cosas que también es importantísimo para nosotros cuando estamos pasando por esos momentos de bloqueo, o cuando hemos pasado por una enfermedad o cosa difícil en la casa, hacer un baño con sal marina. No sé si allá lo utilizan también en México. Allá utilizan mucho el término limpia, ¿no? Para hacer la quitada de energías malas. Así es. Aquí, más que nada, las limpias que utilizan son con ramitas de pirul, con ciertos licores. Algunos un poquito más extremistas, las limpias con sangre de algún animal, con blanquillos. También hay ciertas limpias. Pero creo yo, es la idea que se tiene más aquí en México, que ese tipo de limpias son un poquito más de un lado, llamémoslo oscuro, pero realmente una limpia espiritual va dependiendo de la mentalidad que uno tenga. Si uno quiere sea una limpia para sacar más energías, pues te va a ayudar. Si quieres que sepa otra cosa, pues ahí creo que cada quien busca lo que necesita, ¿no? Bueno, y se respeta. De todas formas, pues a nosotros en angiología procuramos no hacer ningún sacrificio pues con seres vivos, pero una de las limpiezas que hacemos acá muy fuertes y que tienen, pero de verdad, muy buenos resultados, y es con la sal marina. Cada uno entra al baño, se hace pues su baño con el champú, con el jabón, y luego cuando termina, coge sal marina, tiene que ser sal marina, no la sal de cocina, tiene que ser sal marina, y se comienza a utilizarla por todo el cuerpo, como empapándose, como uno pañetándose, colocando la sal por todo el cuerpo, y se la deja unos 5 o 10 minuticos para que la sal absorba todas esas energías negativas, todas esas larvas astrales que se nos han adherido con el paso del tiempo, con las relaciones sexuales que se han tenido anteriormente y que de pronto no fueron pues las mejores, y con las personas que uno de pronto equivocadamente va a parar allí. Luego se hace el enjuague normal, pero esa es una de las limpiezas que cambia, eso es como un choque que se hace energético, y por ahí comienza la persona a recibir como mejor la vida, a recibir mejores cosas, y es lo primero que se hace de desbloqueo. Mire que no hicimos ningún sacrificio, no hicimos tampoco ningún gasto adicional, pero sí, esa es muy importante. A las personas que de pronto viven cerca de un río, pues cuando estén con la sal empapadita el cuerpo, se meten al río, pero tienen que mirar de para dónde viene el agua, no para dónde va el agua, sino que el río se encuentre de frente a uno y se lleve todo aquello malo y listo. Ave María, aquí sí que he podido ver cómo cambia la vida de las personas con esa sola limpieza. Excelente, hay que llevarla a cabo. Ahorita, cuando nos decías lo de nuestros ángeles, también nos estabas indicando una piedra o un cristal. Estos cristales, bueno, tengo entendido que se llenan de ciertas energías, como vas pasando el tiempo, energías buenas, energías malas. ¿Cómo podemos limpiar estos cristales para que siempre estén llenos de una vibra positiva? No, ya hay que llamarlo profe Oliver. está muy bien. Sí, también con la sal marina se hace igual. Colocamos la piedrita, el cuarzo, en un vasito con agua, y le colocamos una cucharadita de sal marina, y toda una noche se deja la piedra ahí para que vaya descargando. Al otro día la lavamos muy bien con el agua del chorro, del grifo que tenemos, que lave bien, y dejamos nuevamente el cuarzo al sol. Y lo programamos, nosotros tenemos que programar nuestro cuarzo. ¿Para qué es que lo queremos? Si lo queremos de protección, o lo queremos para nuestra salud, o lo queremos para nuestra prosperidad, porque es que los ángeles, ¿cómo ayudan también para la prosperidad? Con el arcángel Uriel, eso, hay una tríada de poder angelical para la abundancia, en donde se trabaja con el arcángel Chamuel, que es el del amor, con el arcángel Uriel, que es el de la parte material, el del dinero, y con el arcángel Miguel, para que nos proteja los proyectos y las ganancias, porque así van a ser. Entonces, si trabajamos con esos tres ángeles, con los materiales de los tres arcángeles, vea que los resultados van a ser muy buenos, las utilidades, y la familia se lo va a agradecer a uno, porque lo que se necesita son recursos para salir adelante. Así es. Perfecto, mil gracias por contestar la pregunta. Creo que tenemos a alguien en la línea, ¿se escucha a alguien? Sí. Decimos, bueno, ¿cuál es tu nombre? Sí, bueno. Escucho como que tenemos a alguien en la línea. A ver, sí. Bueno. Bueno. Sí, ¿cuál es tu nombre? Víctor Manuel. ¿Podrías hablar un poquito más fuerte para que te escuche Tony? ¿Cuál es tu pregunta? Sí, primero que nada, buenas noches. Me da mucho gusto, soy admirador del programa. Quisiera decirle al señor de Colombia, que también pues le mando un abrazo y felicitaciones. Con respecto a lo de Los Ángeles, quisiera saber en general qué me depara para el otro año, y cuál es mi ángel. Tony, ¿alcanzaste a escuchar? Oliver, me hace un grande favor y me cuenta qué es lo que pregunta Víctor, para no ponerlo otra vez a repetir. Okay, Víctor, ¿quieres saber qué es lo que te depara tu ángel para el próximo año, verdad? Sí. Ok. La pregunta es esta, Tony, ¿qué es lo que le depara para el próximo año? Ah, bueno, listo. Para Víctor Manuel, pues con muchísimas gracias por estar ahí pendiente del programa, y a él hay que decirle que Los Ángeles muestran acá unas decisiones que ha tomado desde antes, y que ha decidido muy difícil de volver como a enderezar. En derecho, los abogados siempre tienen que, así como se hacen las cosas, también se deshacen. Hay que tratar de ir como a la causa, a ver qué fue lo que pasó, para ver si pronto se puede enmendar, salir adelante, para tener un nuevo inicio. El otro año va a marcar una serie de bloqueos, de trancones, pero simplemente son aquellos que tienen que ver con que la poca información que se tiene. Entonces, tiene que averiguar muy bien qué es lo que está pasando, encontrar tanto de un lado como del otro lado las versiones, para poder tomar mejores decisiones. Con su pareja, las cosas se ven muy bien, sus responsabilidades también como padre de familia van a ser excelentes, va a tener una muy buena ayuda de otra persona que va a estar muy interesada en que las cosas le salgan bien, y aquí también va a tener muy buenos frutos. Pero tampoco las decisiones que ha tomado anteriormente todas han sido malas, unas le van a fructificar, no van a tener las superutilidades, pero sí van a marcar diferencia, porque esas decisiones, no las malas, las buenas, le van a ayudar a resolver una serie de inconvenientes. Entonces, para Víctor Manuel, el ángel que lo acompaña el otro año, el arcángel Chamuel, precisamente el arcángel del amor, y también cargar un cuarzo rosa. No sé por qué está hablando tanto los ángeles con respecto a la parte sentimental, pero si ellos lo dicen, hay que tener pues mucho cuidado con la parte sentimental, no abandonarlo. El ángel de la cábala que lo acompaña el otro año es Nit, con N-I-T-H, y es el Dios que da la sabiduría, es el ángel de la sabiduría, por eso le están pidiendo que tenga sabiduría para tener un mejor discernimiento y que no tome decisiones a priori. Es mejor escuchar más a las personas, no tomar como el análisis de lo primero que le digan, sino escuchar de todos lados y de acuerdo a eso tomar las decisiones, Víctor Manuel. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias por su llamada. Igualmente. Vale. Sí. Yo tengo tu programa. Está muy chido, ¿eh? Dios te bendiga. Muchas gracias. No soy Vane, me parezco mucho a él, pero mil gracias. Le hago pasar a Vane tu mensaje. Muchas gracias, Víctor Manuel. ¿Tenemos a alguien más en la línea? ¿Ahorita? Ok. A ver, decimos, bueno. ¿No? Ok, bueno, tenemos aquí unos mensajes, nos ayudó el profe a recibir llamadas allá en cabina, y dice Gerardo Fierro, 24 de agosto de 1982, ¿cuál es su ángel? Para Gerardo, vamos a entregar el mensaje para Gerardo, con muchísimas gracias por estar pendiente del programa. Hoy vea, Los Ángeles está manifestando cosas muy buenas para el otro año, de comienzo, desde enero va a comenzar a recibir pues muy buenas bendiciones, va a estar muy bien ubicado. En donde está, va a comenzar a recibir bien las cosas. Así de que no hay que hacer tantos cambios para comenzar a recibir las bendiciones de Dios. Y hay que defender sus ideas, sus proyectos. El ángel que lo acompaña, el arcángel Jofiel, que es el arcángel de los lunes, un velón amarillo, la vela de citrino, Salmo 139, estoy muy rápido, le repito nuevamente, Salmo 139, el citrino y el arcángel Jofiel. Tiene que defender todos sus proyectos, Gerardo. Su ángel de la cábala es el ángel Yehuia, con Y de Yeye, Yehuia. Dios que conoce todas las cosas, y hay que aprender a obedecer, a recibir órdenes con más humildad. Así de que, Gerardo, un abrazote bien grande, que Dios lo bendiga desde el cielo. Esas utilidades que va a comenzar a recibir desde el principio de año, tener la sabiduría para utilizarlas de la mejor manera. Excelente. Tenemos también otro mensaje que nos pasa el profe. Dice, Lluvia Chávez, 3 de enero de 1983. Y dice, pues en lo general, ¿qué es lo que le depara? Lluvia Chávez. Bueno, para ella, pues un abrazote bien grandote. Vea cómo están pendientes las chicas hasta ahora. Están trasnochando el programa, como siempre. El Club de Fans del Mundo Paranormal de Vane. Ni me digas, vea, que yo entro a trabajar a las 6 de la mañana. Y a mí también me toca ahorita llevar a mi niña para la universidad a las 5. Entonces, bueno, no vamos a dormir. Pero esto se hace con muchísimo amor, con muchísimo gusto. Así es. Para ella, el mensaje. Vea que va a tener amigos del extranjero. Que allá donde están ustedes no es difícil tener familiares o amigos en el extranjero. Nomás pasando la frontera ya pueden conseguirse todos los amigos que le van a poder colaborar. Va a tener que tomar una decisión, pero que se le está pidiendo que piense muy bien, porque va a ser el comienzo de algo muy importante para su vida. Por el lado sentimental, va a estar muy bien. Tiene que, para tomar la decisión con respecto a la parte sentimental, se le aconseja de que tome las precauciones del caso, que pregunte bien, que conozca muy bien a la persona con la que está, que no haya ningún inconveniente, que no haya malos entendidos ni confusiones. Entonces, así de que ese es el mensaje que tiene Los Ángeles, el arcángel que la acompaña el próximo año, el arcángel Uriel. Vea que es el arcángel que tiene que ver con el dinero. Él va a estar acompañándola en todos sus proyectos. Salmo 23, que Dios es mi pastor, con él nada me falta. No hay que rezar como en futuro, sino siempre en presente. Nada me faltará, no, sino nada me falta. El ángel de la cábala, me y él. Me Dios y él. Que vivifica todas las cosas. Ojo con los impulsos, que no se sienten por las emociones, sino bien pensaditas las cosas. Un abrazote bien grande para nuestra querida oyente, amiga pendiente del programa. Que Dios la bendiga desde el cielo. Y acá los ángeles y los arcángeles le mantengan siempre la protección y todo lo que necesite. Excelente, muchas gracias. ¿Tenemos más llamadas? Vamos a ver si entran. Decimos, bueno, estás al aire. ¿Cuál es tu nombre? Sí, bueno. Bueno. Sí, ¿cuál es tu nombre? Teresa Barraza. ¿Teresa? Barraza. Barraza. ¿Tienes alguna pregunta o gustas que te digan en general qué es lo que te va a deparar el próximo año? Sí, pero es que sufro de dolores de cabeza. No sé si sea algo médico o otra cosa. Ah, ok, dame un segundo para comentarle a Tony. Tony dice, nuestra amiga que tiene sufre de dolores de cabeza. No sabe si sea algo médico o algo por ahí, no sé, algún, ¿cómo le llaman? No sé, algún hechizo o algún amarre o algo por el estilo. Bueno, para Teresita, con él, muchísimas gracias por su llamada, por estar pendiente del programa. No, aquí no se ve ningún problema con la parte de brujería, ni malos trabajos de vudú, ni nada de eso. Cuando salen yo digo, y cuando no salen no les invento, así de que tranquilos. Pero sí tiene que ver muchísimos problemas y conflictos que tiene la familia. Problemas que tienen que ver con el dinero, problemas que tienen que ver con niños. Pero a la medida en que los vaya resolviendo, también se van a ir resolviendo sus dolores de cabeza. Hay que mirar siempre para el futuro, hay que ser muy creativos, hay que comenzar a construir mejor las cosas. Sí, es bueno, y eso sí lo están hablando los ángeles acá, que haga su limpieza, la que estábamos hablando con Oliver y con Enrique anteriormente, la del azar, que es muy importante para todo lo que tiene que ver con todas esas angustias, situaciones difíciles que ha pasado en la familia. Entonces hacer esa limpieza, vea que aquí se manifiesta el arcángel Rafael con fuerza, porque si no toma esas medidas, como mejorar las cosas, las situaciones, como no arreglar, sí se le van a complicar y va a tener problemas de salud. Su arcángel que le acompaña el otro año, el arcángel San Rafael, el Salmo 103, y ojalá pueda conseguir de verdad un jaspe verde. Para okay. Teresa, por favor, Anahuel, Dios infinitamente bueno, es el que la está acompañando el próximo año, le estamos pidiendo que tenga esa fortaleza, esa bondad en el corazón para que resuelva sus problemas. Pero mire, no se llene la cabecita de miedos ni de angustias con brujería o con cosas de esas. Yo sé que hay brujitos que siembran ese terror en las personas, pero pues no hay que creer necesariamente todo lo que le dicen, lo que su corazón está avisando, le está diciendo. Es que sí, uno mismo se está creando la brujería, pero se la crea con los miedos. En la medida en que yo los tenga, pues así mismo los voy sacando. San Miguel Arcángel es el que le va a ayudar a quitar, a eliminar todo aquello que está en su cabeza, en su mente, para que le quite precisamente esos dolores de cabeza con San Miguel Arcángel. Perfecto, Teresa, ahí tienes. Dijo que consiguiera algo, no sé, no lo sé. Sí, ok, vamos rápidamente porque tenemos que ir a corte. Tony, ¿qué es lo que tiene que conseguir nuestra amiga Teresa? ¿Una piedrita de qué dijiste? Un jaspe verde. Jaspe verde. Verde, una aventurina. Un mineral, un cuarzo que sea verde para su salud. Y conseguir la medallita de San Miguel o la estampita, lo que estábamos hablando con Enrique. Él no está ahí, pero él le recuerda en la estampita que no está solita. Así es que un abrazote, Teresa, y a echar pa'lante, échele ganas, como dice nuestro amigo Oliver. Gracias. No, gracias a ti, Teresa. Y bueno, vamos rápidamente a un corte comercial y regresamos con más aquí en el Mundo Paranormal de Vane. El STIR, Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión, similares y conexos de la República Mexicana, sección Ciudad Juárez, Chihuahua, celebra este 22 de noviembre su 67 aniversario. Y por tal motivo, festejamos igualmente el Día del Locutor, Operador de Radio y Televisión, Continuista, Operador Grabador y Técnico de la Rama de la Comunicación. ¡Felicidades! STIR, Sindicato de Vanguardia. Mega Radio y su estación Radio Viva 1420 le invitan a escuchar El Privilegio de Dar. Privilegio de Dar. Bajo la conducción del señor Manuel Tarín Granados. En estos momentos necesitamos unos de otros, hombro con hombro. Sintonízalo de lunes a viernes a las 4 de la tarde en la estación con fundamentos de vida, Radio Viva 1420 AM. Si tú apoyas al Privilegio de Dar, yo tendré una feliz Navidad. Esperamos tus donativos como sopa instantánea, pastas, café soluble, galletas, leche en polvo, latas de todas, aceites, azúcar, sal, consomé, cereales, Maseca y artículos de limpieza personal y para el hogar. En nuestros centros de acopio, edificio Nafta Center, Galería SEC y Plaza Las Torres, de 10 de la mañana a 9 de la noche. El Privilegio de Dar, Mega Radiotón 2013, te espera. Gracias a Casa de Empeños La Mejor, Sky, Peter Piper Pizza y Construtodo. Estamos de regreso aquí en el mundo paranormal de Vane. Fue un corte demasiado corto, valga la redundancia. Sí. Y bueno, Tony, tengo aquí una oración que nos mandaste del arcángel Miguel. ¿Qué te parece si lo escuchamos? Ah, sí, Oliver, de verdad que es muy importante. Y es de una angióloga, hay vecinita de ustedes. Claro que no es tan vecina, pero sí es de la otra costa. Ella vive en la Florida, en Weston. Es Catherine Andarcia, una de las mejores angiólogas del mundo, y ella nos hace esta oración para todas aquellas personas que tienen como ese presentimiento, esa seguridad que le están haciendo brujería. Por favor, cierren sus ojitos por unos 2 minuticos y concentrémonos en San Miguel Arcángel. Perfecto. Las acechanzas de la oscuridad. Dirige tu llama azul protectora sobre toda energía oscura que esté a mi alrededor. Destella caudales de luz cósmica sobre todo sentimiento negativo, sugestiones bajas, pensamientos limitantes que estén invadiendo mi vida, y protégeme de toda influencia negativa como envidia, hechicería, magia negra, ángeles caídos o energías negativas. Protégeme también de mi sombra y de mis propias tinieblas que juzgan, condenan o cuestionan a las personas. Cúbreme con tu escudo protector de toda energía psíquica, astral, desencadenada contra mí o mal dirigida por mí. Ayúdame a ser un canal de tu luz, cargando mi alma y mi cuerpo físico con tu energía restauradora, fortaleciendo mi aura y brindándome la voluntad y la fe que tanto necesito. Amén. Wow, excelente, una oración muy muy hermosa. Mil gracias por hacernos llegar estas oraciones, Tony. Son varias, nos mandaste de Miguel, de Jofiel, Chamuel, Gabriel, Rafael, Uriel y Zadkiel. Vamos a ver si más adelante podemos escuchar las siguientes. Claro, no, sí, muchísimas gracias, de verdad les agradezco, porque a esta hora de la noche, qué tan importante el Arcángel Miguel. Aquí en Colombia, hace 2 años me contrataron precisamente una emisora prácticamente para que a las 12 de la noche iniciáramos con esta oración que hicimos acá, la que colocamos de Catherine, porque había que comenzar el día con la protección del Arcángel Miguel. Entonces, pues yo les agradezco de verdad allá a Oliver, a Enrique y al profe por estar ahí pendientes y por colocar esa oración que yo sé que nos hace muy bien a todos los hermanos mexicanos y aquí también a los que nos están pendientes, porque aquí en el PEI yo tengo muchos conectados de Colombia, están con el programa, todos felices, contentos. Un abrazo para ellos. Muchas, muchísimas gracias, Oli. No, gracias a ti, un abrazo para ellos. Y bueno, quisiera pedirte un permiso para estos archivos que me hiciste llegar. ¿Los podríamos subir a la página del Mundo Paranormal para que la gente pudiera descargarlos y lleve consigo estas oraciones según su ángel? ¿O igual que lleve todas las oraciones siempre consigo? Yo creo que sí, señor, claro, por supuesto. Yo sé que Catherine no se disgusta porque es oraciones Si de pronto hay un espacio, colocamos el arcángel Uriel, que es la del dinero. Comenzamos a defenderlo en el programa y lo vamos a seguir defendiendo, pero necesitamos al arcángel Miguel para que nos diera la protección. Ahorita en unos minuticos, si abusando de la bondad de Oliver, podríamos colocar el del arcángel Uriel para llamar a todos esos ángeles que nos traigan el rayo naranja, el rayo de la abundancia, de la fortuna, del dinero, que es lo que necesita nuestra gente, nuestros hermanos allá en México y aquí en Colombia, para que puedan cumplir sus sueños, para que puedan materializarlo. Así es. Buenas noches. Sí, ahí tenemos una llamada, decimos, bueno, ¿cuál es tu nombre? Nancy. Quiero saber cuál era mi ángel y cómo va a ir en el año que entra con los favores. Ok. Tony, ella pregunta cuál es su ángel y cómo le va a ir el próximo año. Para Nancita, muchísimas gracias por la llamada tan juiciosa. Nancy, pilas. Los ángeles están avisando acá que en su pareja se van a meter energías que no le ayudan. Pero si el amor de ustedes es muy fuerte, van a tener que salir adelante. El arcángel Rafael está diciendo que la elección con respecto a la pareja fue la acertada, pero hay que defender. Van a haber momentos difíciles en la vida. Yo llamo esos momentos como las partes de la carretera donde está destapada, en donde vamos a tener como inconvenientes, incomodidades en el camino, pero luego la carretera vuelve a ser bien y entonces ya estamos otra vez contentos. Pero tenemos que tener esa capacidad para soportar esos momentos, para poderlos solucionar y no con cualquier cosa acabar con una relación de pareja que ya tiene tiempo. Hay que dar oportunidad a que las cosas se resuelvan, y ya que estamos con la información a tiempo, hacer que las cosas no sucedan. Si siente, si percibe que una persona se va a meter entre ustedes, pues tratar de mirar a ver qué es lo que está pasando, porque si llega una persona a la vida de una pareja, es porque hay un vacío que se está dejando, y hay que tratar de rellenarlo antes de que venga otra persona a acomodarse ahí. El arcángel Miguel es el que la va a acompañar el próximo año para darle la protección que necesita. Y el ángel de la cábala que la acompaña es Ka-etel, con H después de la A. Es el Dios adorable, bendición de Dios. Da gracias a Dios por tu vida, por tu familia, por tu pareja. El simplemente hecho de estar acompañada es una bendición de Dios. Así de que, Nancita, un abrazote bien grande, estar pilas, juiciosa con su pareja, nada de peleas, nada de disgustos, dele la oportunidad de defenderse, y la verdad que todos felices, todos contentos. Gracias por estar pendiente del programa, que Dios la bendiga desde el cielo, y acá los ángeles, los arcángeles, arcángel Chamuel, que es del amor, la bendigan, la tengan bien, pero bien, bien acogida en sus alas, para que todo le salga bien bonito. Nancita, un abrazote bien grande. Ahí está Nancy, mil gracias Nancy. Bueno, tenemos otra llamada, decimos, bueno, ¿cuál es tu nombre? Sí, bueno. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Sí, María Antonia Castañeda. A ver, vamos a estar con Antonia, tenemos dos llamadas a la vez. Aguántanos un momento, amigo, vamos a hablar con Antonia. Luz María Antonia Castañeda. Luis María Antonia Castañeda. Así es, soy del 1 de abril de 1959. Perfecto. ¿Tienes alguna pregunta en específico o quieres que te digan qué es lo que te va a suceder el próximo año? Así es. Ok. Perfecto, Tony. Entonces, ella quisiera saber cómo le va a ir el próximo año, qué es lo que le dicen tus ángeles. Bueno, listo. Para Toñita, pues muchísimas gracias, toda juiciosa. Hay que mirar bien para adelante, para el futuro. Los ángeles están diciendo que pilas, juiciosa con la salud, no descuide. Aquí nos están hablando de cosas que tienen que ver con los conflictos que hay en la familia, las hostilidades, las como peleas verbales. Hay que tratar de evitar eso, hay que como que también darle la razón a las otras personas, aprender a escuchar. Hay mucha bendición también para Toñita el otro año, no va a tener que hacer muchísimo esfuerzo para que las cosas mejoren en la parte material, simplemente defender muy bien sus proyectos, defender muy bien lo que trae desde antes en la parte de la empresa, en su parte de los negocios, para que las cosas simplemente comiencen a entregar los frutos. En la parte sentimental salen cosas muy bien, y la protección de San Miguel sí está un poquito flojita, así es de que la invitación es para que se haga más amiga del arcángel Miguel. Allá en México yo sé que tiene una devoción muy grande por el arcángel Miguel, tanto como nosotros aquí en Colombia, pero pues toca todavía más. Los ángeles están augurando un viaje para el próximo año, un viaje que va a ser muy feliz. va a hacer con su familia, va a poder viajar y no se va solita, va a tener la grandiosa compañía de toda la familia, el arcángel que la acompaña, el arcángel Chamuel, para el próximo año, un cuarzo rosa, todo lo que haga, hacerlo con amor. Salmo 136, y el ángel de la cábala para el próximo año que la va a estar acompañando es Mitael, que es el rey de los cielos, es la herencia. Entonces nosotros tenemos que mantener esa herencia de amor, esa herencia de felicidad hacia nuestra familia, hacia nuestros hijos. Así es de que Antonia, Toñita linda, está muy juiciosa, cuídese en su viaje, nos trae muchos recuerdos de por allá, que esté muy contenta y váyase acompañadita, porque eso lo están diciendo los ángeles. Gracias, Gracias, muy a ti, amable. Antonia. Gracias. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, ¿quién más tenemos en la línea? Decimos, bueno. Francisco. Francisco, ¿podrías ser un poquito más fuerte? Porque también a mí se me dificulta escucharte. Francisco. Francisco, perfecto. 19 de febrero. 19 de febrero. 1977. Sí. Ok. ¿Algún específico o quieres que te digan tus ángeles qué te depara para el próximo año? Así es. Ok, entonces, en general, Tony, si nos puedes hacer el favor de decirle a nuestro amigo que bueno, para los ángeles. Para Pacho, mira que aquí los ángeles lo están regañando de entrada. Al principio del año va a estar con muchos bloqueos, pero tiene que ver con cosas o con problemitas que se han metido desde antes. Son como malentendidos y confusiones que se van a presentar en su vida, pero tiene que hablar para aclarar las cosas. Y en su parte monetaria, van a estar muy chéveres, van a haber muchas utilidades, va a poder recibir la materialización de utilidades, va a tener dinero a su disposición. Solamente hay que trabajar la parte del orgullo, del ego, que hacer que todo sea para usted mismo, Pacho. Pero pues si nosotros le damos la oportunidad de recibir las bendiciones que Dios tiene destinado para usted, también que le puedan llegar a otras personas como su familia, que también pues son las extensiones suyas, pues van a poder esas utilidades, esos dineros, tener más frutos todavía. Entonces, si no se hace así, eso se va a desaparecer, así como el agua en la arena, va a ser rapidito. Por eso el arcángel que lo acompaña, el arcángel Jofiel, que es el arcángel del como de la iluminación, de la sabiduría, para que pueda tomar buenas decisiones, para que no se acelere y de pronto comienza a perder las como esas ganancias que tiene. Y ve al ángel de la cábala que le sale, Chavaquia. Y es el ángel de la cábala que dice, Dios que da la alegría, paga tus deudas. Aquí lo está diciendo, entonces por algo es. Pacho, pilas, los ángeles se han manifestado hoy, tenga esa información ahí a la mano. Y ya de Pachito depende que las cosas salgan bien. Un abrazote bien grande, muchas, muchas gracias por estar pendiente del programa, por su comunicación, que Dios lo bendiga desde el cielo. Y aquí, que los ángeles lo protejan y le colaboren y le ayuden en todo lo que indique de aquí en adelante, Pachito. Perfecto, Francisco, pues ahí tienes mil gracias por escucharnos. Y bueno, tenemos más llamadas. Vamos a ver si tenemos más. No, yo no estoy marcando. Perfecto. Bueno, Tony, ahorita Enrique tenía una excelente pregunta. Me gustaría, si pudieras hacerla. Buenas noches. Aquí entró una llamada, decimos. Buenas noches. Quiero saber cuál es mi ángel. ¿Cuál es tu ángel? Okay. ¿Cuál es tu nombre? Lucía Fierro. Lucía Fierro. Okay. 12-13 del 44. 12-13 del 44. ¿Sería 13 de diciembre? Sí. Del 44, perfecto. Tony, pregunta a nuestra amiga Lucía. Lucía. ¿Qué es lo que le depara para el próximo año? Listo. Pues Lucía, muchas gracias por su llamada, muchas gracias por estar ahí trasnochando, yendo Mundo Paranormal de Vane, y un abrazo para Vane, allá donde quiera que está, para Grecia, los recordamos y les agradecemos. Yo les agradezco muchísimo por la oportunidad de poder nosotros entregar el mensaje de Los Ángeles, la oportunidad de abrir sus micrófonos, su programa, y poner a disposición sus grandes amigos, Oliver y Enrique, al profe, para que podamos estar en un equipo trabajando y poder estar haciendo su labor, la labor que nos gusta, que nos encanta. Para Lucía, vea que los ángeles le están diciendo, ojo con la salud, no descuide sus visitas al médico, no descuide sus tratamientos, no se ponga de terca a abandonar lo que dice el médico por hacer otras cosas diferentes. Mire, los ángeles, la parte espiritual, son complemento del trabajo del médico. Si el médico le puso a tomar unas pastillas, unas medicinas, hágale caso a su médico y a la par haga oración. Entre juntos se va a poder aliviar. Son decisiones que tiene que tomar. Por lo demás, si aparece con un poco de energías negativas, para Lucía sí de verdad que está manifestando cosas que tienen que ver con magia negra en su vida, en su pasado, pero pues el consejo que dan los ángeles, y eso es algo que tiene que ver desde muy niña, desde muy pequeñita. Entonces, tratar de estar como más familiarizada con el Arcángel Miguel, la novena de Miguel, estar pues haciendo las oraciones a San Miguel, para que ir como quitando, como cortando todo eso del pasado. El Arcángel que la acompaña, otra vez con fuerza nos aparece el Arcángel Miguel. Para los domingos a él se le prende un veloncito color azul, porque el Arcángel Miguel es el del fuego azul. La espada de él es de fuego azul, que corta precisamente toda aquella brujería y cosas que las demás personas nos envían por medio de sus palabras, sentimientos y acciones. El ángel de la cábala para nuestra queridísima amiga Lucía es el ángel Omael, es el Dios paciente. Y vean la prosperidad, observa la en la naturaleza que toda esa abundancia y prosperidad, de esta misma forma deberá ser tu vida, llena de prosperidad y de fortuna. Lucía, las cosas son bonitas para el próximo año, siempre y cuando se cuiden su salud. La salud es lo más importante, decimos nosotros ahora, ¿no? Así es. Pues Lucía, ahí tienes. Muchas gracias por escuchar el programa. Te mandamos un gran abrazo, un gran saludo. Y bueno, estamos en menos de los 10 minutos antes de irnos. No sé, ¿alcanzamos otra llamada? Yo creo que sí. Vamos a ver si tenemos a alguien más. Decimos, bueno, ¿cuál es tu nombre? Bueno. Sí, bueno. Bueno. Sí, te escuchas muy bajito. ¿Podrías hablar un poquito más fuerte? Buenas noches. Sí, buenas noches. Hablar para preguntar que mi esposo se va a poner un taller. A ver cómo le va a ir. Ah, ok. ¿Su fecha de nacimiento? Sí. ¿Cuál es el nombre de tu esposo? Eduardo Mendoza. ¿Eduardo? Mendoza. Ok. Tony, nos preguntan para Eduardo Mendoza, ¿cómo le va a ir en lo laboral? Parece que va a abrir un negocio. A ver cómo le va a ir para el próximo año. Ah, perfecto, sí señor. Entonces vamos a preguntar que para Eduardo va a tener varias alternativas. Tiene que decidirse por una, porque no es simplemente un negocio el que va a abrir, sino que tiene como dos ideas. Una de ellas le va a traer un poco de dinero y en el otro no. En el otro tiene que pensar muy bien las cosas. El próximo año va a estar como en la parte espiritual muy bien ubicado. Pero las decisiones suyas, lo que tiene que ver con la información con respecto a los negocios, es lo que puede fallar. Entonces la decisión es la que prima en este momento, y para tomar la mejor decisión es la información. Una que tiene que ver como con la parte de los... Ay, a ver, o sea, el primer negocio, el más grande, con el que él está como con más idea de hacerlo, ese no es, es el otro. El que con el que menos fuerza, como con el que no se siente como tan a gusto, ese pida más información, que es el que le va a traer éxito profesional, le va a traer utilidades. Entonces, de esas dos alternativas, yo sé que él va a tomar una buena decisión, pero definitivamente la clave la tiene él. El arcángel que la acompaña el próximo año, el de la iluminación, prender muchas velas amarillas para que les llegue la sabiduría, para que su camino se pueda sentir despejado y pueda tomar una muy buena decisión. Pero como todos los negocios, el mejor consejo es comenzar desde muy pequeñito. No meta todo, no invierta todo. El mismo negocio es el que se encarga de hacerlo, de hacerse crecer. Como una cometa, cuando uno la pone al vuelo, ella le pide hilo. Si el negocio es bueno, le va a pedir. Si no, entonces no invierta tanto para no tener la angustia de haber perdido tanto. El ángel de la cábala que la acompaña, Reyel, Dios pronto a socorrer, que es la liberación. Entonces la liberación de todo aquello que la trae como confundida, como trae confundido a Eduardo. Entonces, Eduardo, mucha iluminación para que tome la decisión y que pueda tener el negocio que quiere, con las utilidades que quiere para usted, para toda su familia. Un abrazote, que Dios los bendiga un millón de veces y que puedan tener los resultados que quieren. gracias. No, gracias a ti, muchas gracias, te mandamos un abrazo. Y bueno, ya estamos muy, muy pronto de terminar. Quisiera ya no tomar llamadas, pero sí poderle cumplir la petición a Antonio de lo que nos dijo ahorita, poner la oración de Uriel. ¿Te parece, Tony? Ah, muchísimas gracias, sí, señor, para todos los oyentes de Mundo Paranormal de Van. Ok, vamos a conectar esto, vamos a poner el... La oración de Uriel. Amado Arcángel Uriel y ángeles de la abundancia, todas las noches mientras duermo, tomen mi alma y llévenme consigo a su templo de luz, para que me impregnen de su rayo verde, dorado y blanco, del suministro de dinero, de todo lo bueno para mí y la gracia divina celestial. Ángeles que administran y distribuyen las dádivas divinas, ayúdenme a entrar en contacto con todos los canales, ideas o medios que me permitan magnetizar más dinero a través del amor divino incondicional. Envío el amor divino a todos los electrones, átomos y moléculas que conforman la energía del dinero. Les pido, amados ángeles, que penetren mi campo áurico y hagan realidad la magia de este rayo en mí, para atraer solo lo bueno, lo perfecto y lo que por ley divina me corresponde. Estoy abierta a recibir con los brazos extendidos toda la magnificencia del amor de Dios. Amén. Perfecto, pues ahí tenemos la oración. No, gracias a ti por mandarnos estas oraciones. Y bueno, desafortunadamente ya se nos está agotando el tiempo. Tony, si nuestros radioescuchas quisieran ponerse en contacto contigo para pues poder que los aconsejes según lo que les comente su ángel, ¿dónde te podrían encontrar? Pues con muchísimas gracias, Oliver. Primero, déjeme darle las gracias y el abrazo por haberme acompañado esta noche en el programa. Qué bonita sorpresa haber encontrado una persona. Vea cómo sabe de radio, así es que no se había olvidado, Oliver. Allá al profe, muchas gracias a Vane y a Grecia y a todo el equipo del Mundo Paranormal de Vane. Aquí también tengo que dar unos agradecimientos, Oliver, con su permiso. Claro que tengo sí. Que agradecer a la Academia de Parapsicología Urantia, que son los que nos invitan para participar en el programa, a la amiga linda Trinity Black, que siempre está pendiente ahí colaborando para todo lo que se ofrece con el programa. Muchas gracias a Trinity, a la rancherita. Y claro, con muchísimo gusto voy a entregar mis números de teléfono aquí en Colombia, en Bogotá, que son el teléfono fijo 545-7258, 545-7258, o el móvil 310-582-5443, 310-582-5443, o fácil, ahí en el Facebook me pueden encontrar como Tony Plata o Los Ángeles de Tony. Ahí ves, es fácil, hacen el contacto y con muchísimo gusto, esa es la misión, ese es mi trabajo, así como lo hicimos en el programa, así también lo vamos a hacer para su vida, para encontrar esa solución, esa respuesta que tanto han estado buscando. Perfecto, pues mil gracias, Tony. Ya me queda un minutito, no te nos vayas para podernos despedir ahorita que entremos fuera del aire. Vaya, qué raro, ¿no? Que entremos fuera del aire. Enrique, quiero agradecerte por estar aquí conmigo, acompañándome nuevamente en esta nueva aventura en el Mundo Paranormal de Vane. No, al contrario, Oliver, muchas gracias a ti por dar esta oportunidad de presentarme aquí. Y sigo diciendo, tú sí tienes voz para radio. Yo no tengo ni cara ni voz para radio, pero estoy en ambas. Creo que... Hay que sacarle provecho a eso. Y amigos que nos escuchan en La Rancherita y en La Norteñita, recuerden el día de mañana, en punto a las 6, el Mundo Paranormal le van en Televisión Alternativa 5.2. Y un comercial rápido, martes a las 5, acceso a tu portal al mundo de la tecnología, en el programa en el que salimos Enrique y un servidor. Muchas gracias y los vemos el próximo lunes.